Vamos a dar un espacio de descanso para nuestros oídos, pero antes de eso quiero contarles un poco más acerca de este género de radioarte y de esta pieza que escuchamos hace ratito, que se llama Palabra Andar. Y es una pieza que está basada totalmente en paisajes sonoros, en grabaciones de campo, en diferentes lugares. Pero también está elaborada con archivos de audio de diferentes momentos históricos de radios del país. Escuchamos la voz de un compañero locutor de la palabra del agua, de David Valtierra, que es el que más o menos nos va llevando en esa narrativa, en lo que significa la defensa del espectro radioeléctrico y del aire, que es donde viaja nuestra palabra. Escuchamos también archivos históricos de Radio Plantón, una radio muy importante en el 2006 en el movimiento social de la APO en Oaxaca. Escuchamos audios de las interferencias. Cuando ustedes escucharon, la forma más ruidosa de esta pieza es cuando hay una interferencia que el Estado mexicano y en específico el gobierno del Estado de Oaxaca montó sobre la Radio Universidad en el 2006 para que la gente no se movilizara, para que la gente no escuchara lo que estaba sucediendo en esos momentos con la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, montó una interferencia sobre la señal de Radio Universidad en el 2006. Entonces eso es lo que escuchamos. Escuchamos archivos históricos de la fortaleza que tienen las radios comunitarias y sobre todo de la importancia que tienen las radios comunitarias para informar de lo que está sucediendo, para analizar y también para movilizar en diferentes casos. Es una pieza que dura media hora y que les invitamos nuevamente que la gente que está en Ciudad Monstruo pueda asistir a esta exposición que es donde se presenta esta pieza ahí en el Exteresa y el Arte Alameda. Pero si no, usted lo puede bajar por internet también, ¿eh? Así lo busca. Bueno, ese fue un fragmento. Vamos a hacer un descanso de nuestros oídos. Vamos a poner música que hemos seleccionado para esta ocasión. Y vamos a escuchar a los compañeros del colectivo Altepe. Ellos son de Veracruz, son de Acayucan, Veracruz, y ellos también tienen una radio en línea que transmite los miércoles a las 8 de la noche y que se llama Radio Altepe. Pero no solo eso, los compañeros basan su trabajo en la música, en lo que se llama el son jarocho o la música de cuerdas, y hacen un montón de actividades, fandangos, acabaron de escribir un libro también ellos que se llama La Palabra y el Territorio, que ya también los vamos a embarcar o invitar a que vengan a presentar ese libro aquí a Surjá. Este libro habla sobre justo la relación, ¿no?, de esto que venimos hablando al inicio del programa o en donde estamos basando la temática de este programa. Habla sobre la relación que tiene la música, la palabra, los versos en la defensa del territorio, ¿no? Cómo la música, que es la música de cuerdas o el son jarocho, como se conoce en muchos lugares, esa música le da un sustento, una identidad a los jóvenes. Se basa en una historia oral, se basa en los abuelos y se basa en todos los sonidos que reconocen ellos como comunidades y pueblos indígenas. Así que vamos a escuchar El Pájaro Carpintero, que es un bonito son jarocho que nos muestra esa relación que se tiene con los pájaros. estamos de regreso y ya casi cerrando este segmento de que le tocó conducir a Disonancias, nodo de producción y creación sonora, que tiene su sede física en Oaxaca. Lo que acabamos de escuchar es al colectivo Altepe con El Pájaro Carpintero, compañeros, grandes amigos de Veracruz, de Acayucan, Veracruz, que también ya el 28 de diciembre van a tener su super fandango de que realizan cada año para cerrar ya los trabajos que ellos realizan. Entonces, pues invitan a diferentes amigos como para compartir, para hacer, agradecer el trabajo realizado del año, pero también abrir nuevos proyectos para los que siguen. Bueno, vamos a cerrar este segmento. Vamos a poner un último paisaje sonoro que es un canto al Temazcal, o es un canto que se hace dentro del Temazcal, y está en idioma Ñusabi, que grabé con la señora Fidela allá en un pueblo de la Mixteca Alta de Oaxaca que se llama Tilantongo. Es un canto muy hermoso. No solamente los sonidos de la naturaleza conforman la identidad sonora de los lugares, sino sobre todo el idioma y los lenguajes de los diferentes idiomas de las comunidades, ¿no? Los lenguajes maternos. Por eso queremos despedirnos con este cantito de Temazcal, agradeciendo la oportunidad de estar aquí en Sulja Guerrero, agradeciendo la comida que nos han compartido, las bebidas, la amistad. Sobre todo existe un cariño muy grande con esta radio, porque con esta radio Ñomda, porque nos ha enseñado que podemos seguir resistiendo desde las ondas. Esa es la enseñanza grande que tenemos con esta radio. Así que más al rato bailaremos por esos 14 años. Y ya nos vamos, porque en un rato más va a iniciar este evento o este programa sociocultural, ¿no? Y además ya queremos ir a comer pozole verde. ya queremos ir a comer pozole verde. Son las 4 de la tarde y nos estamos mal pasando, así que ya nos vamos. Escuchemos, bueno, Jessy nos va a hacer la traducción de este cierre. Sí. ¿Lo dijiste ya? Sí. Ajá, un setenco a chowi, ya una senai tequiu, ajá, no, no comantan, una matenai, chushena disonancias, na town Oaxaca, do ya ya, ya una llena, tenau cu grabación, tenau senai quish, ya ya na matenai, siena culuina, aquí radio nunta, cancha nan, ya una senai matzona, ha, matesh ya ni na nikio chua, na honas latiuna, na lana, aha, audio wa, hochi, amatit uena, ya una matenai, David Valtierra, do, aha, matzona, na, canta na chuana la no an un territorio en chimante se shmana tua shin chimati de mati ha nana ni no tua do hasta ha chishana do de mati matsa na ni un che radios na mati ho na wan tiwa na makana na naki yunam aya naki kukui tam kal aya kuño tiuna ha tila tsuya de nana la shma o la shma ya chishana angui do aha tiu ku kanzim na ku tho ku itma na yuna ku itma na ku tho na son esjarochos na ku kaina aha tabera cruz tawa matinin ko sam na ku tho na do hona Gutona sam na la nana na ki tam na do sam na nit mo gwelo nan tena do mati k jona kuniana na chico toti na ham na kiku radio tens as aha once nights a kuin aunche chimatin ekyo sam one kyo kansiem jaham new kansiem na kula naina nauna tishma kuitam o chuana ninko tsam kuitsa se hona aha kuitma na matikul ana nyotiwa na kukaina tsam Veracruz do hona nekiona ninko ona mati ha kula haune na kuinte nando matin ha niu sam na na ho chitio ya kuisam na nte yuna yuna yuna el pájaro carpintero lo andu sam na de ya na thona mati ha yuskum amatsena ina ta Oaxaca mati ha chu weme igual hoñam ha tenna una cuina ndaina nashkuti na na kulatsi chushna maestro do mati at oin awa el matsau kena kena kui radio huna ntsana na ha lekwanda auche auche de ocha de yu anacha ho kwa kanse o kwa ndi kwa lua kena wa kuiche estacion na radio na matse ku na ndi ho na lua kwa ndi kwa do lua tenot la nits onta Oaxaca kena hana mania la ana kuiche radio chana la kuna de radio universidad chanan a tintena chanan a tishon tela no na on tena ho na kulena ina ki radio wa lua kuina na hono matikul ana chana la chaina kui radio ho chikul una territorio matse shmana mati na ki de o tse shmana mati de en kho mai ma yun ha mun yo na nyam de ntman kho na ku te na ina nan teng win nam de wa na ma wa yo nan teng win na ki internet nan te ten au chenam anam a sna o men ki ku che ho shna wa internet ten kuintena amai se Shina shina wa kuin nam na na na wi na kul an au chen an ani au che radio ho na la ku na de wa ke lo ta na nen te nan ti na o shinan tsa na ni ho to ko a kan se o kwa ni ko lo ani tsona na wa ku interferencia de ke nos ko lo ku la nyuna na se na ni tsona ho na wa ku che de na ma wal ho na o ma tsel ku na de radio nam ta ku na luna lo a ki wi nam na wa ho chi No hay nada na, na, na, que no radios comunitarias nashkweti. Se lo han a una house en dos angos, se tenko ando lo han a una comante ando matije ante ya cuiche. Chiheche canción na shinchi cuiche, han canto na na ha, house a stand de cuicho show no makai. Aha. La ni Oaxaca ni a una culena hijo New Savi do loa ha ni a un cazzo ese na culena isla ni onta Oaxaca listo ya no vas a decir la la la la la la la, la. La la la la la la la la Shita yuni shit nandaka shit na yute Nana Sabel nana Juliana Tata Juan tata Sabarnadino Lila lina ni kandendolo Lila lila varnanendolo Tan yokobi yokoda nandwa atuchida shitna yuni shitnandaka shitna yute Son las 4 de la tarde y estamos ya despidiéndonos de este programa de disonancias en el cadenazo radial por el 14 aniversario de Radio Ñomda. Lo que acabamos de escuchar fue un cantito de Temazcal realizado por la señora Fidela de la comunidad de Tilantongo en la Mixteca Alta de Oaxaca. queremos despedirnos, ya habíamos dicho, agradeciendo todo el cariño y todas las atenciones que hemos recibido por estas tierras, de los compañeros radialistas, de las personas de la comunidad, y queremos despedirnos también poniéndoles un último audio, a lo que vamos dejando ya una lista de reproducción, y todo el equipo se va cambiando casi que corriendo o hacia el lugar donde va a ser el evento sociocultural. El audio que vamos a escuchar a continuación, y que no queremos dejar de lado, es una producción que se llama Ojo de Remolino, y que es importante decirlo porque son cápsulas que hemos realizado a partir de unos poemas de un artista oaxaqueño que se llama Lucas Avendaño. Lucas Avendaño ha escrito estos poemas, estas cartas, a su hermano que desaparecieron en mayo de este año allá en el Istmo de Tehuantepec, allá en Oaxaca. Entonces, pues nosotros nos solidarizamos evidentemente en la búsqueda de su hermano, así como en la búsqueda de todos los desaparecidos de este país. Pedimos la presentación con vida de Bruno Avendaño y pedimos la presentación con vida de todos los desaparecidos de este país. Vamos a escuchar Ojo de Remolino y agradecemos nuevamente su escucha atenta de toda la gente que ha estado, tanto de los compañeros que se sumaron al cadenazo radial como la gente que ha estado atenta de esta transmisión colectiva. Nos despedimos y ya nos vamos a seguir con los festejos y las celebraciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Ceci, de verdad. Bueno, pues gracias a ustedes, a ti, por venir y acompañarnos y pues sentirnos, ¿no?, acompañados en este aniversario que estamos cumpliendo 14 años. Entonces, pues con ustedes cerramos este cadenazo radial que empezó desde muy temprano y hasta ahorita ya, pues ya son las 4 de la tarde y vamos a iniciar ya con los compañeros de enlace ya se están preparando para transmitir en vivo también el programa sociocultural que va a empezar en un rato más. Muchas gracias por venir y compartir. Ojo remolino, na diyus kum anan teya, na de tía mati, manikia na de na kial uayo, na yuna na yo, na ninde yo radio te kiuche, mantion ten tuyo, na ninkin, aon ninkin, aon de ten tikae yo maha o katia vea canción. Se radio wa, loa na na mase chui na na nikion, auche radio na chico, to ti canción, tio ya shinchi mati, de ni aona ten nai. No ña una cubina na kitsauya ña una cubina na kin yo asna yuna maya yuna tanto a una cubina ochen a na yo chatin tengo no ha juante la ndan yo na tikuino na omenango ino na juante la na luin yo hochi de ña una tena ina michen na makana na de ya na hantats ona na na nde yo tats ona la no yo do shenatila no yo matin ha chatson amai aya na chana yo chante na nguinam ta na na ki radio na teya do ekyo nam akula ku a ora wana la nduya na ona na la aya na na nduna cadenazo radial y una nde radios aha la kwana na amai mani hu shen shena radio na ta matse kwana na na ha do ajá, son ante ella lo ha, se le hay, ya ha uno poemas, ya una, se le hay cuits, ana, yo Lucas Avendaño, ha un mac en la ni, chaun, yo una Istmo de Tehuantepec, chats onta, Oaxaca, do matena en la cancha, na, ajá, nashkuti, ajá, un kit, se le hay, amay, cancha, na, na matetion do na wits on ne tayo ne shion na du Bruno Avendaño na ham mati tenauna akuna wi o tenau kuna wi na chahon kwe tsu ni tawa ta na nel hai aha yu ta o yu ma se ena mate ham ni na ki tsia tam na kului o tsia na tisesh mana na kotati na shinchi mati ha kilanduna luchadores sociales chahun ana kute nai un ai naki kuño tiuna tsimana kantana kuitsam hochi ho na wit na ham tenando matenai amatel hai nyamai poemas mai cuenta chatson a na noi kutam do giuya na ha kantana na kuitsu den a aha Chicota Ticuluina, Oaxaca, Chichimaticuluina, Nhana, King, Yuasna, Yunam, Ayachina, when Anchon Ten, and Yuana, Heche, Dicuatu, Winda, Lena, Yum, Anna, Nam, Minana, Mania, Kuluena, Se, Kuluena, Na, Tiluna, Nahona, Tundi, Na, Tiluna, as Seven Kuyana, Loku, y Cantu, Na, Shontena, Luna, Namania, Tiluna, Chichimahona, Winna. Kyo chatzon na wit na kului na kon andua na kon ana gulatna na kon ana gulati mestro na kon ana gulakuti atam na kon ana gulande na kutmo o na kulanai derechos na na ngwe o na kuitam hochi noi atna na tikana na latiwe na manteku wina na Oaxaca o kuiho yuna tikia shinchi mati na kitam ya namai de tenauna o kuinauna hochi ni one kyo samna han de tsando mahel cuenta na ki radio nta man kyo yemana na programa hochi makana kenjo na kwa yo kenjo nan te yo kenjo na kala ndan yo chul hai na tsakoyo chotin yo len kuin yo la ni yo nan kwa programa